Yo quisiera agradecerles la oportunidad. Yo creo que aquí se ha presentado en estos, bueno, casi 3 días, ya mañana cumplimos con el tercero, la oportunidad de que todos expongamos aquí nuestras experiencias. Quiero felicitar definitivamente, adelantarme una felicitación antes de que terminemos. Van a decir, ¿qué tipo más político? No, no, en realidad, quisiera adelantarme porque siento de que definitivamente ha sido un éxito hasta el momento y con lo que resta está por lo menos en lo particular sobrepasando mis expectativas. Muchas gracias a todos los ponentes, bueno, estado, y las ponentes. Ha estado muy bien. Yo también quisiera agradecer porque es interesante conocer este montón de experiencias y que van otras más. Nosotros allá en el municipio de Las Vueltas, en el departamento de Chalatenango, estamos en pañales. Se está hablando, aquí hablaron del tema de ordenamiento territorial. Hace unos años se hizo en Chalatenango un plan departamental de manejo ambiental y quedaron los temas turismo por ahí, ¿verdad? Amarrados, puestos en grandes letras. Y ahora en el plan de ordenamiento territorial que está comenzando a querer ejecutar la Mancomunidad de la Montañona, nuevamente está el tema del turismo. Para mí es una experiencia muy rica la que he podido capitalizar esta mañana y esta tarde. Soy honesto, no me he dormido. He estado bien pendiente, he venido con las baterías bien puestas, llevo mucha información. Muchos conocimientos, si pusiéramos nosotros a ver la cantidad de conocimiento y experiencia que hay entre este cúmulo de exponentes que han habido, en lo personal le digo, yo voy muy agradecido y muy contento porque llevo más herramientas para poder comenzar a iniciar el seguimiento, el proceso en mi municipio, pues aprender también de los errores que se han planteado y de los retos que se tienen. Entonces, yo en lo personal, como digo, ¿verdad? Me preguntaron, ¿y usted tiene ponencia? No, yo vengo a aprender. Y les digo, yo les agradezco a todos, los de Nicaragua, Costa Rica, yo sé que Panamá va a exponer mañana, creo, Honduras, los compañeros de Morazán, los compañeros de Suchitoto. En lo personal, agradecerle a Prisma por el trabajo que tienen en nuestra mancomunidad. Tienen 10 años. Yo recuerdo unas palabras de los compañeros de Prisma, que no llegaban a darnos pescado, va. Les vamos a enseñar a pescar. Y han venido trabajando en el trabajo, ahí en las comunidades, y han venido construyendo. Es algo a largo plazo, como alguien dijo, no es de la noche a la mañana. Pero estoy viendo luces bien claras de hace 10 años que hablábamos del tema de turismo, porque muchos hablamos del turismo, tener un hotel 5 estrellas, es lo que mucha gente habla, de tener hoteles grandes, va. Pero esto, la esencia que ustedes han expuesto en este día, en esta tarde, yo en lo personal se los agradezco mucho, ¿verdad? Y quisiera tener contactos a través del correo electrónico con muchos de ustedes para seguir enriqueciendo nuestro entorno, ¿verdad? Así es que en lo personal me voy satisfecho y contento y agradecido por esta experiencia. Gracias.